¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo está, Pablo? Me parece que contento, ¿no? Porque recién hablábamos con uno de los adjudicatarios y el papá de Carla nos decía que le gustó su palabra cuando hacía referencia que como pediatra decía que la vida es corta, que a veces se pierde cuando uno menos lo piensa y que tiene que aprovechar los momentos especiales, y este es uno de esos momentos especiales. Y si haces un análisis a lo mejor de tu vida, los momentos lindos son menos que los momentos difíciles, ¿no? Complejos, difíciles. Hoy es un día de emoción, van a entrar en su casa nueva, está bien hecha, linda, te imaginas que no la van a olvidar más, bueno, que aprovechen ahora. Mañana pues, espero que siga igual, pero no sabes que mañana, ¿no? Seguro. Bueno, hoy se pudieron entregar 18 viviendas más, queda un remanente muy chiquito. Sí, como dicen, 5, 6 casas, es el banco hipotecario con los papeles, con las carpetas, estamos en la era de internet. Tenía que ser todo mucho más rápido. La importancia de poder haber continuado, teniendo en cuenta que este lugar comenzó con un gobierno distinto y se está terminando con el ahora cumpliendo su mandato. Bueno, es lo correcto, ¿viste? O sea, acá hay una cantidad de dinero muy importante del gobierno nacional, hecho para la gente, así que es la lógica que sea así, y está también todo lo que es Procrear 2, que está todo hecho la infraestructura, que es cordón cuneta, gas, agua, cloaca, donde se van a hacer, tengo entendido que ya está licitado, 150 casas, de las cuales unas 50 casas van a ser así tipo social en cuotas, las otras no, las otras se van a vender, por supuesto, no sé si en cuota o en algún crédito, pero a otros valores, y 60 y pico terrenos, que eso fue un trabajo mucho de julio, de que se sorteen, lo que no existe todavía es un anclaje de sorteo a algún crédito. Esperemos que mejore todo, es decir, que la gente que gane el lote pueda tener un crédito hoy un poco más accesible, ¿no? Para poder cumplirse también, porque un crédito hoy, bueno, es medio bravo. Biel, más allá de esto, hoy presentó las caras del nuevo gabinete, algunos cambios, pero no tantos. Bueno, no, presenté la primera línea, no era la primera línea, y ahora nos vamos a sentar con cada secretaría, armarlo todo. ¿Por qué? Porque vos, bueno, vos salís solo, pero si salís con un camarógrafo, te gustaría salir con un camarógrafo que enfoque a vos, no que enfoque una planta, que luego la comida. Entonces ahí tenemos que conversar con el secretario, ya la idea está, los planes están, los proyectos están, ¿quién más le gustaría que lo acompañe? Porque a veces el secretario viaja a Buenos Aires, tiene sus vacaciones y tiene que tener a su secretario que siga al mismo ritmo. Así que bueno, hoy se presentó, y un poco para la tranquilidad de ustedes, para que no sigan tirando nombres, ¿no? Tirando nombres, que muchos no han empleado. Para colmo. Y después es muy importante, cuando a veces ustedes dicen, no hay tantos cambios, o no hay cara nueva. No es fácil el manejo administrativo municipal, creo que vos lo conoces. Tener uno en otro lugar, que haya una rotación, pero que conozca el manejo de lo que es la municipalidad, es muy bueno. Venir de cero, a veces te lleva 6 o 8 meses poder enganchar todos los movimientos municipales, y prácticamente, como ves, son toda gente muy joven. Si el más joven soy yo, de todos. No lo quiero decir para que la gente no. Usted lo dijo siempre en la campaña, que se sentía joven como mínimo, ¿no? Hasta ahora. Bueno, Claudio, no sé si te queda alguna consulta para el intendente del estudio, sino... No, mira, no hablo desde las elecciones con... Desde las elecciones, bueno, te está escuchando. No, Miguel, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? Es la primera vez que va al barrio y no estoy ahí reclamándole algo, y simplemente, ¿sí?, como muchas veces le he reclamado... El pasto está cortado. No, le quiero agradecer lo del agua. Agua no sale. Le quiero agradecer lo del agua. Porque bueno, estuvimos charlando en el momento que la cosa estaba complicada, fue con todo su equipo a poner la cara y prometió que se iba a solucionar y se solucionó. Así que simplemente agradecerle eso. Si no, se lo diría ahí, pero hoy me tocó estar acá en la radio, así que no puedo. No, lo que pasa es que cuando tenés un barrio de esta magnitud, tenemos que entrar en todo en razonar, ¿viste? Y aparte tenés 3 empresas, ¿viste?, que hicieron el barrio. Yo no puedo comentarte la calidad de cada empresa, pero articular las 6 empresas, no es fácil en este país. Y ahí quedaron cosas, viste, sin terminar mucho, como bueno, del agua, que no entregaban bien como tenían que entregarlo, que te tocaba a uno, que le tocaba a otro, y este fue el inconveniente, ¿viste? Pero bueno, el barrio está lindo, tienen un paisaje hermoso del barrio, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, y esperemos que se pueda hacer algo similar, que está comprado el terreno y está todo hecho la infraestructura detrás de este barrio, que va a ser una zona muy importante y va prácticamente de aquí a la Ruta 30 para estar todo poblado. Miguel, digo, todos le reclamábamos el agua, le reclamábamos el corte de pasto. Digo, ahora que está todo hecho, ¿alguno lo ha invitado a comer un asado? No, ninguno. Bueno. No, ninguno. Me comprometo al aire. Está cara la carne. No, pero aunque sea un pollo a la parrilla. Lo importante es que estén bien, lo importante es que se pueda hacer también, no fácil, hacer una comisión, no fácil, hay una manzana que es comunitaria, que con tiempo, viste, y con mucho esfuerzo se puede hacer algunas cosas, se puede hacer una biblioteca, se puede hacer un Zoom para que lo disfruten todos, viste, hay muchas cosas, pero bueno, son muchos ustedes y a lo mejor coordinar no es fácil, pero creo que también hay que trabajar en eso sin apuro, esperar que la parte económica se calme un poco, pero hay una manzana que es comunitaria, que hoy está con todo el pasto y está bien, pero se pueden hacer cosas para que ustedes todavía vivan mucho mejor. Miguel, muchas gracias por estos minutos y nos veremos pronto. Cómo no, gracias a vos.